Bueno, últimos días, no imagino, previo a las elecciones del día miércoles. Sí, la verdad que estamos prácticamente no hemos tenido fin de semana y las últimas semanas, en realidad todo este año ha sido muy, pero muy complejo porque nos toca nada, celebrar la vida democrática del sindicato en una coyuntura muy, pero muy compleja, ¿no? Porque estamos en realidad en medio de un conflicto que el gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene intenciones de resolver. Entonces, en realidad hace muy, pero muy poquito que empezamos con una campaña todo lo más comprometida que pudimos, charlando con los compañeros en las escuelas, pero es complejo cuando uno tiene que atender un conflicto que es un conflicto muy muy complicado, que tiene que las elecciones con no solamente con cuestiones de campaña, sino cuestiones organizativas, burocráticas, y también atender la vida del sindicato, que también es realmente son momentos duros, porque uno, por ejemplo, la semana pasada los compañeros cobraron los sueldos en toda la provincia de Buenos Aires y fue un desastre lo que hicieron con la carga de los sueldos, los descuentos, el no pago a las suplencias prácticamente en todo el año. Entonces, todas esas situaciones también uno como sindicato las va atendiendo, las va enfrentando. Entonces, es como un abanico muy, pero muy amplio que nos está desgastando mucho, pero nada, con mucha fuerza, mucha entereza. La verdad que tengo el compromiso que me han elegido mis compañeros para conducir en esta nueva etapa, el SUTEBA, y por eso es que son las elecciones el miércoles. Es una etapa que ya lo sabemos, que va a ser durísima, en donde se va a intentar, digamos, arremeter lo que ya se está haciendo contra la escuela pública. Y bueno, pero la verdad que me acompañan en la lista compañeros muy valiosos, de mucha experiencia, de la que han estado en las resistencias finales de los años 90 acá en Patagones, y también muchos compañeros jóvenes. La lista, la verdad que estamos muy, pero muy, muy contentos, ¿no? Muy contentos. Sobre todo hay muchos jóvenes, muchos sub-30 que integran la lista, y eso es un orgullo que Patagones pueda presentar muchos jóvenes ahí en las distintas secretarías. Y además, nos acordábamos el viernes, hablábamos, teníamos una reunión acá en SUTEBA y les decía, ¿no? Cuando les ofrecimos la secretaría a todos los jóvenes, que ninguno ni siquiera titubeó, ¿no? Todos estaban muy contentos, muy comprometidos, y vuelvo a repetir, los años durísimos que vamos a tener con este Sí, grupo, a ¿no? propósito de eso, Andrés, Sí. vos has hecho hay una relación entre el contexto, entre las elecciones y el contexto en que estos se realizan. Te pregunto porque, de alguna manera, lo ha dicho el gremio y lo ha dicho, particularmente lo ha dicho el gobierno de la provincia, a través de María Eugenia Vidal, la gobernadora. Dicen que el conflicto se complicó por la interna del SUTEBA. ¿Tuvo que ver algo o no esto con que no se haya resuelto el conflicto? No, sí, no es que tiene que ver la interna del SUTEBA. Nosotros evaluamos que hay una intención del gobierno de no resolver este conflicto, o al menos tener la intención de resolverlo hasta que no pase las elecciones. Claramente, si uno ha leído esta etapa en los discursos, no tanto al igual en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, en el discurso del presidente, ¿no? Cuando ve cómo están operando los medios hegemónicos, hay una clara intención de que nuestra lista y Roberto Varadel no continúe en el SUTEBA, ¿no? Hay también un proceso para instalar a la candidata opositora de la multicolor, ¿no? Está como bien reflejada las dos posturas del SUTEBA, y claramente hay una intención del gobierno de que nosotros no continuemos, ¿no? Nosotros hemos llevado adelante luchas importantes, la Marcha Federal Educativa, junto con CETERA, con los gremios de todas las provincias, y bueno, sería muy importante. Entonces, el gobierno lo que ha apostado es al desgaste de nuestra agrupación, ¿no? Uh-huh. Ahora, Andrés, cualquier cálculo político indicaría que es preferible llegar al sustituto y no a la izquierda, digo, pensando desde la derecha tradicional de gobierno de derecha, como el caso de Vidal, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que efectivamente Vidal, cómo se ha ido desarrollando el conflicto, lo hizo a propósito para favorecer la candidatura de la izquierda? No me suena muy coherente desde el punto de vista político. Mire, cuando uno, Pato, hay cuando está, digamos, cuando los medios hegemónicos intentan instalar a la candidata con un discurso muy lavado, vidalizado, ¿no? Nosotros le decimos que está muy parecido el discurso al de la gobernadora, de la candidata opositora. Me parece que sí le conviene, porque lo que viene a hacer la oposición al SUTEBA, y ya lo ha hecho en distintas seccionales grandes, como es la de La Matanza, como Bahía Blanca, uno cuando va por las seccionales en donde ellos son conducción, son seccionales que están cerradas, digamos, ¿no? Son seccionales, además, que no tienden a querer establecer puentes de unión con otros sindicatos, ¿no? Siempre están bastante aislados, no han apoyado la marcha federal, se han quedado, mientras había 400.000 maestros marchando en Buenos Aires, ellos estaban cortando Callao y Corrientes, siempre con un discurso de aislarse. Tienen un discurso también muy fuerte para quienes estamos en los distritos más lejanos a Buenos Aires, porque ellos tienen la propuesta de que un voto en los congresos de SUTEBA, de La Matanza, de Bahía Blanca, de La Plata, de los distritos grandes, no tenga, digamos, la misma fuerza que los distritos del interior, ¿sí?, que no valgan igual. Tienen propuestas bastante nefastas que nos perjudicarían a nosotros, a los distritos del interior. Y bueno, a mí me parece que sí hay una clara intención de que gane la oposición por el gobierno, ¿no? No sé si le conviene o no le conviene, pero sí estoy seguro que nos van a vaciar el sindicato, nos van a vaciar la lucha, ¿sí? Yo le quiero recordar, por ejemplo, en Bahía Blanca, en el año 2014, la conducción de Multicolor realizó 122 días de paro, ¿sí? Se realizó en Bahía Blanca la mayor migración de alumnos de la escuela pública a la escuela privada, ¿sí? Me parece que esas metodologías que intenta la Multicolor, digamos, no ayudan en nada y no resuelven. Cuando uno en un conflicto plantea todo o nada, ¿sí?, generalmente es nada, ¿no?, porque se trata de tratar de llegar a algún acuerdo, de negociaciones. Entonces, a mí me parece que sí hay intención, además hay tiene muchísimo dinero. ¿Cómo la Multicolor está llevando a cabo una campaña impresionante por todos los medios, por todas las redes sociales? Me hace acordar muchísimo a lo que había pasado en las elecciones con Macri, que uno abría el YouTube y estaba la candidata opositora, abría Facebook y estaba ahí. Sí, es muy fuerte lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, nada, lo mismo que ha pasado y lo mismo que están viviendo muchísimas agrupaciones, el campo popular, digamos, la estamos viviendo ahora en estas elecciones, ¿no? Uh-huh. Están apuntando al desgaste desde con cuestiones más sutiles y con cuestiones muy duras. Yo no me quiero olvidar el principio de año con las amenazas a la familia de Roberto Varadel, con la foto de los hijos de Varadel por todos los medios de comunicación nacionales, digamos, desde allí venimos hasta estas elecciones. Entonces hay como un desgaste importante. Yo recorro las escuelas acá y a mí algunos maestros me dicen, no, a ustedes los voto porque ustedes los conozco, pero Varadel es un corrupto, ¿no? Entonces trabajan con el sentido común, operan desde el sentido común con una campaña que han sido todas mentiras, todas desmentidas, de que Varadel había festejado el cumpleaños de 15 de la hija en un hotel, cuando Varadel no tiene ni siquiera una hija de 15, que se había comprado camionetas, no sé, extranjeras. Bueno, tuvo una serie de operaciones mediáticas que, bueno, nos han desgastado demasiado. Así que contra todo eso estamos peleando en esta campaña. Uh-huh. Estamos yendo a compañero por compañero a explicar, a tratar de deconstruir todo eso que han producido, ¿no? Claro, Andrés, sin embargo, esto que vos decís no se va a dar en el ámbito local, porque La lista provincial, sí, bueno, hay que votarla también, ¿no? Hay que, pues, sí. Digo, están las dos listas acá en Patagones, pero en el ámbito local te presentás vos, sos la única lista, ¿no? Claro, sí, sí, en Patagones no hemos tenido lista opositora, sí en muchos distritos de la sexta sección de provincia de Buenos Aires, en Puan, en Coronel Rosales, en Tres Arroyos, por primera vez en la historia hay listas opositoras, que son listas de la derecha, digamos, en Punta Alta, hay una lista que, bueno, que lleva el nombre de Multicolor, pero la verdad que nada, tiene todo el apoyo de la recontra derecha, digamos, de ahí. Entonces hay alianza, ¿no? Han establecido alianza en muchos distritos, va a fiscalizar la UCR, muy parecido a lo que fueron las últimas elecciones a nivel nacional, nada más que llevadas a provincia de Buenos Aires y puesto en un gremio, ¿no? La Multicolor va a utilizar toda la estructura del radicalismo en el interior de las provincias de Buenos Aires para fiscalizar las elecciones. Acá nosotros también esperamos fiscales de la oposición, todavía no se han presentado, pero suponemos que van a venir, claro. Sí, así que, bueno, nada, acá sí somos lista única, pero lo que le estamos diciendo a cada uno de los compañeros es que si no, nosotros no tenemos la conducción provincial, poco vamos a la verdad que Patagones no va a poder seguir haciendo todo lo que nuestra fuerza de trabajo, porque la verdad que acá siempre hemos ganado muy bien, porque cada uno de los compañeros sabe de la fuerza de trabajo, se puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo con acciones, con algunas ideas, pero la verdad que la fuerza de trabajo de Patagones es impresionante. Así que bueno, todo eso está en juego este miércoles, ¿no? Buenísimo. Bueno, a lo mejor tenemos ocasión de conversar de nuevo antes de la elección. Andrés, gracias por el contacto. Un abrazo a los dos, hasta luego.